Tú mueves la cintura con mucho movimiento. Tú mueves la cintura con mucho movimiento. Y yo también lo siento. Huepagué, con mucha sabrosura. Y yo también lo siento. Huepagué, con mucha sabrosura. Negra, negra, negra caderona. Negra, negra, tú sí bailas cumbia. Negra, negra, negra caderona. Y cuando estás bailando, la gente se amontona. Y cuando estás bailando, la gente se amontona. Y te siguen gritando, huepagué, que negra caderona. Y te siguen gritando, huepagué, que negra caderona. Negra, negra, negra caderona. Negra, negra, tú sí bailas cumbia. Negra, negra, negra caderona. Caderona, qué bien baila en Monterrey y en toda la República Mexicana. Cuando estás bailando, la gente se amontona. Y cuando estás bailando, la gente se amontona. Y te siguen gritando, huepagué, que negra caderona. Y te siguen gritando, huepagué, que negra caderona. Negra, negra, negra caderona. Negra, negra, tú sí bailas cumbia. Negra, negra, negra caderona. Negra caderona en Monterrey y en México entero.